Bueno, y seguimos con la onda mágica. Este es un tema nuevecito, Me río de ti y tú crees que me lastimas.